Esto es Conspiranoico. Muy buenas noches, estimado público redescucha. Siendo las 7 horas con un minuto, iniciamos este su programa Conspiranoicos. De este lado del micrófono les saluda Ángel Caballero, encantadísimo porque es primero de noviembre y comienza mi mes favorito del año. Si me escuchan un poco roncón es porque el día martes nos fuimos a ver a la Cuca, estuvimos pegando de gritos, piropeando morritas. Entonces, pues no me he podido recuperar porque, como ustedes saben, trabajo en una secundaria preparatoria. Entonces, dar clases todo el día hace que a uno no se le recupere la garganta, y aún así estamos aquí con ustedes, querido público. Navi no ha llegado, el Pato no ha llegado, pero mandó su material porque hoy tenemos sección del Pato. Bueno, el Pato patrocinó algunas cosillas. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook, facebook.com/conspiranoicos, también conspiranoicos@live.com, y en nuestra dirección de correo personales, la del Navi que ahorita no está y la mía. Además de los medios oficiales para contactar con el programa, que son en Twitter, @RadioCuseyFM o facebook.com/RadioCuseyFM. Y pues, sin más ni más, yo creo que podemos ir entrando en lo que va a ser pues nuestro tema de hoy, presentándolo más bien, ya que no tengo quien me haga segunda aquí para hacer recuento de la semana. Entre noticias importantes, pues, este sábado va a estar Raúl Di Blasio en el 7 de octubre y pienso ir, no me voy a ir de puente, por lo tanto. No tenemos operadora hoy, hoy está Agustín en los controles, por lo menos un ratito, yo creo. Un yeah para Agustín. Pura formalidad con ese caballero, Está bien que no lo vieran. Es chaleco, corbata, no. Man, él festeja el Día de Muertos vistiéndose como cadáver. No es cierto, pues la verdad es que... no me invitaron al entierro. Pues hoy tenemos dos cosas en el especial Día de Muertos. Bueno, tres cosas. Tenemos canciones sobre la muerte de la mano de Voltaire. Tenemos también un par de manifestaciones culturales, vamos a decirlo así, de la muerte o de lo ultraterreno. Unas muy chuscas, otras bastante raras. Las primeras son las calaveritas, tradicionalísimas calaveritas mexicanas, que son pequeños poemas en prosa, pequeños poemas rimados, perdón, en los que ya ahondaremos. Y tenemos también una manifestación interesantísima del género de horror y terror, que son las creepypastas. Vamos a explicarle a todos ustedes qué son las creepypastas, vamos a leer algunas y vamos a criticar algunas también, ¿verdad? Acaba de llegar Daniela, le damos la bienvenida a Daniela. Hay calaverita para Daniela hoy. Toda la cosa, Sí, está genial porque nos dimos a la tarea del equipo de Conspiranoicos de hacerles calaveritas a la gente que trabaja con nosotros, porque no es para nosotros, pero la gente que trabaja con nosotros. Pues yo creo que como el Navi anda medio aguitadón por eso de que cómo festejamos el Día de Muertos, que porque es nacional y el Halloween no, y que la Navidad tampoco es nacional, pero pues bueno. Entonces yo creo que hay que andar a mitad de una discusión en el camión o algo así. Total, tenemos muy buenas rolas. La primera de ellas es una canción bastante, bastante buena. Ah, de veras, un yeah para Daniela que se acaba de integrar. Sí, ya le dimos un yeah a Agustín y yeah para Daniela. Tenemos casa llena hoy en la estación. Están por ahí el Güero, está el Spike, que es un experto en creepypastas, y ojalá nos pueda visitar al ratito en cabina el Spike. Ah, me oigo mucho mejor, güero. Esa es la ecualización. El máster de la ecualización es el güero. Bien, bien, güero. Sí. Es que el güero sabe que traigo mi voz un poco malograda. Entonces, no, hombre. Chulada de voz la mía, güero. Gracias. Sí. Tenemos ingenierazos de sonido aquí, ¿eh? Está por ahí la Survivor también. Señor caballero. Tiene una voz bien bonita. Gracias. Me voy a poner salsa. Los saludo de este lado del micrófono, la voz más sexy de la red en internet. Yo soy Ángel Caballero. Les doy la bienvenida a este su programa Conspiranoicos. Bueno, ya. Vámonos con la primera canción. No sé qué le parezca a mi controladora de hoy. Bueno, a la chica en controles, Daniela. No sé qué le parezca a Daniela. Vámonos con la primera de las canciones. cortesía de Voltaire, del disco Hooky Spooky. De hecho, creo que es la 4 del disco. Del disco Hooky Spooky, Día de la Muerte, Day of the Dead. ¿Sí? Nos vamos a esta canción, Day of the Dead, de Voltaire, y regresamos a Conspiranoicos en su estación de radio favorita, Radio Cusey FM. Vámonos, Daniela, por favor. Música. Mexico. I was a stranger in danger in a world unknown. A clap of thunder and the ground around me did explode. And the skeletons in dozens came out from that hole. Why no life is the day of the dead? Did you hear what I just said? Oh, oh, oh. I didn't even know it was the day of the dead. I tried not to lose my head. The place was jumping, the creeper swaying to and fro. An evil skeleton made off with my deep burrito. They opened the pinata and a swarm of bats went up my nose. So about control, I knew that it was time to go. Why no lie was the day of the dead? Did you hear what I just said? Oh, oh, oh, I didn't even know it was the day of the dead. I tried not to lose my head. Oh, oh, oh, way down in Mexico. The locals tell me not to fear. It happens at least once a year. When hell is born, the dead will walk the earth. And apparently they come up here for a Siete. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos de vuelta en Conspiranoicos. Se acaba de instalar por aquí con nosotros Iván Navi Venegas, que pues ya llegué con todo, Navi. Sí, así es. Bueno, vamos a entrar de lleno con el tema de hoy. Yo no quería llegar tarde, pero bueno. pero se le da. No, ¿qué pasó, sí, señor? Últimamente tiene mucho trabajo, señor. La verdad es que eso de no ser locutor de tiempo completo hace que nos tengamos que explicar algunas otras cosas. Y pues ya ve uno que tiene que salir corriendo del trabajo y llegar aquí a tiempo y no es qué. Entonces vengo tarde, yo sé, les ofrezco a todos nuestros escuchas una disculpa por haber llegado tarde. Perdónenme, no lo vuelvo a hacer. Bueno, sí lo voy a volver a hacer, pero hasta la próxima vez. No es intencional. Sepan que no es intencional. Ah, bueno, menos mal. No, si fuera intencional probablemente ya me habrían despedido de este programa. Así es. Señor, hoy tenemos un titipuchal, porque no encuentro otra palabra. Ya, Pato, bienvenido, ¿qué tal? Instálate. Esa es la palabra, Pato. Bueno, eso que dijo el Pato. Un de esos. Bueno, tenemos así de muchas, de calaveritas. Traemos calaveras, sí, cierto. Calaveritas para aventar para arriba. Retiartas calaveritas. Y las vamos a leer en el transcurso del programa. Exactamente. De hecho, ¿Me dedicó mi calavera, señor? Evidentemente. ¿Se va a burlar de mí en mi calavera? Sí que sí. Esa es la actitud. Pero tengo una para mí también, señor. Y se está burlando de mí. Yo tengo calaveras para usted, ya sé. O sea, hay calaveras para todos. No, yo tengo calaveras para mí donde me burlo de mí. Pues échale, señor caballero, sí. Arránquese con una ya. Bueno, pues vamos a empezar con las que son, con las que no son para nosotros, señor. ¿Qué le parece si tenemos, por ejemplo, la del Bester Gordillo? A ver, échale. Dice: del Chucky es progenitora esta diabólica vieja, y que el demonio ya festeja que ha muerto a la muy mal hora. Se llega la triste hora del equipaje entregar. La iremos a sepultar acostadita al revés y amarrada de los pies por si se quiere escapar. Sí, que le llegue. ¿No? Sí, sí. Sí, claro. Y por ahí hay varias para Andrés Manuel López Obrador. Tenemos calacas políticas. Tenemos calacas políticas. De hecho, en la nota politiquera hoy son calacas polaca. Pocalacas, ¿no? ¿Qué? Polacalacas. Eso. Sí, son polacalacas. Es un trabalenguas. Sí, sí, son trabalenguas, pero son polacalacas. Y decíamos que tenemos creepypastas también, que abordaremos ya en la segunda parte de este programa, pero por lo pronto calaveritas. ¿Sabía, señor, usted que las calaveritas fueron hechas para denigrar y criticar al sistema político mexicano? Creo que sí, no, la verdad es que no lo sé. Ah, pues ilústreme, señor. La cosa aquí es que todos creemos que las calaveritas son para... No, que nos ilustre el caballero, no el pato. Bueno, tú también ilústranos, Pato. Sí, exactamente, como dice el Pato, la primera fue por ahí de 1890 y tantos, 1900, y se hacían porque la gente estaba inconforme con el sistema mexicano, pero como usted sabe, el gobierno porfiriano y post-porfiriano, o sea, revolucionario, no era la gente más tolerante del mundo. No, de hecho nunca lo ha sido el gobierno mexicano, entonces... No, pero antes ya ve que eran más severos. Ah, bueno, sí. Sí, pero sí, obviamente hoy o ahora tampoco lo son, ¿no? Ah, bueno, pues entonces las calaveritas era la única manera en la que el pueblo podía decirle al gobierno lo que les agradaba de él. Se aventaban unos, o sea, hablaban sin hablar, ¿no? Como cuando hubo veda política y nosotros hablábamos de política valiéndonos un soberano pepino. Así es. Hablábamos sin hablar, ¿no? Hablábamos de la política en el estanque de los patitos, por ejemplo. Exactamente. Ah, ándale, así mero. Exacto, Pato. Entonces... Y aún así, las más atrevidas, que por supuesto eran anónimas, las confiscaban y las destruían, ¿eh, señor? Pero la calavera no fue como que ese ambiente festivo que se tiene hoy, sino que en sus inicios fue un sistema de crítica política, o sea, muy del estilo de los conspiranoicos, señor. Sí, de esa crítica satirizada y cuando decimos que... Como cuando decimos que Emilio se quería sentar en la grande, por ejemplo. Así es. De hecho, esta crítica satirizada... Pues se vendían los puestos de revistas y la gente llegaba y las compraba el Día de Muertos, por eso y obviamente hablaba de la gente como si fueran calaveras, porque el gobierno los tenía muertos de hambre. De ahí que empiece a hacer calaveras, porque antes en un momento se llamaban panteones, porque se trataba de hablar de la gente que estaba en el poder como si estuviera muerta, deseándoles la muerte, obviamente. Sí, no los quería. No era así como larga vida al dictador Porfirio, ¿no? Exactamente. Ah, y pues la Catrina, la tan famosa Catrina que tenemos nosotros, que acompaña siempre a las calaveritas. 100 años de Catrina. 100 años de Catrina, señor, porque Posadas, Guadalupe Posadas, escribe esto también como una crítica. O sea, ¿se da cuenta cómo nuestro Día de Muertos es crítico, nada más no poder? No, es que el Día de Muertos, el Día de Muertos contemporáneo, o sea, aparte... La parte de recibir a los muertos y la parte, por ejemplo, que se hace en Michoacán y toda esta parte del sur de México, o sea, sigue estando ahí, ¿no? Pero acá en las urbes, gran parte del Día de Muertos se utiliza precisamente para tirar un poco de peste a todo aquello con lo que el mexicano está inconforme, porque el mexicano es respondón, o sea, debemos de admitirlo, ¿no, señor? Claro que sí. O sea, el latinoamericano, pero el mexicano en particular es respondón. Pero yo creo que, o sea, además el Día de Muertos es, y me gusta a mí por eso, es un claro ejemplo de lo que nos vuelve mexicanos. El mexicano a nivel internacional es reconocido como un hombre festivo, es un hombre que gusta del alcohol, es un hombre que gusta de sus platillos típicos. Eso es el mexicano, bueno, los mexicanos y mexicanas y chiquillos, y no es cierto, eso es foxiano. Los mexicanos somos esas personas que, o sea, los mexicanos nos reímos de nuestra desgracia, señor. Eso en casi ningún lado se hace. O sea, te ríes de lo que es gracioso, pero de tu desgracia en pocos lados. Claro que sí. Sí, pero además, el Día de Muertos conjunta todo lo que somos, nuestras raíces prehispánicas con nuestras costumbres sembradas por los españoles. Lo conjuntan, lo amalgaman y nos da identidad. Yo creo que el Día de Muertos es de las fiestas que más identidad nos dan a nivel internacional. Porque si se fija, señor, cuando hay una película en Estados Unidos que viene a México, no llegan el Día de la Independencia, llegan el Día de Muertos. Ah, no, eso que ni qué. O sea, es como... el Día de Muertos como festividad y la lucha libre como deporte es lo que es como un... ¿cómo se llama? Es como un referente a nivel internacional. O sea, dentro de México hay muchas más cosas, pero de fuera la lucha libre, bueno, como deporte, y el Día de Muertos como fiesta, es algo que dices, eso es bien, bien, bien mexicano. Así es, sí, es un referente obligado. Bueno, también, señor, la cosa aquí interesante es que Guadalupe Posadas dibuja a la Catrina, que entonces no se llamaba Catrina, ya habíamos dicho aquí el año pasado que se llamaba Calavera Garbancera. Ajá. Como una crítica precisamente a esos garbanceros, ¿qué tal? Una crítica a estos llamados garbanceros que eran mexicanos, que no se querían sentir mexicanos, ¿no? Dígale que se pase para acá, ya viene a saludar a la cabina, ya pues que se pase y se venga acá al locutorio. Y que no, no, que no nomás salude así como que levante la mano, que le caiga acá el cotorreo. ¿Le caiga el cotorreo? Sí, que le caiga, ya llegó Caro Castañeda, vente para acá, ya estás aquí adentro. Entonces ya, ese es el espíritu de este programa, señor, que si llegan y ya están aquí, pues métanse al cotorreo ya. Ya están aquí, ¿no? Ya hicieron el pecado, háganlo completo. Sí, pues ya. O sea, ya distrajo a Caballero así de cabello. Ah, qué bola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal, pues, qué tal? Pues ya métete a cotorrear, ya interrumpiste, entonces pues, ya. Ay, bueno, porque somos siempre tan, de alguna manera, tan poco ortodoxos, ¿no, señor? Pues sí, es el espíritu de este programa de radio. A ver, claro que sí. Aquí tienes micrófono. Ahí hay audífonos. Ahí hay audífonos. Instálate con confianza. Y te iba a decir que bájate el banquito, pero no, de hecho, súbete al banquito. Sí, ahí estamos. Nos dejó medio sordos, pero, ah, sí, pero bien. No me escucho, pero hola a todos, nuestro querido auditor. Hola a todos, ¿verdad? Ella es Caro Castañeda, locutora también de aquí de Radio Cusey. ¿Cuál es tu programa, Caro? Pues ahorita no tengo programa porque la otra cara está de vacaciones. Ah, perfecto. La otra cara tiene su intertemporadas, ¿no? Sí, es que estamos preparando nuevos temas. Estamos escapando de la Asociación de Viejitas Enojadas. ¿Recuerda que nos estaban amenazando? Ah, sí, sí. Pero seguimos huyendo. Pero Doña Dolores se queja de todo, entonces bueno, no es la única, ¿verdad? Pero claro. Vámonos a música, ¿qué les parece? Con esto, estas canciones acerca de la muerte que tiene Voltaire, me encantan porque casi todas son de nombre similar, o sea, una es Día de los Muertos y otra es Tierra de la Muerte y otra es Niñas Muertas y otra es... No, y una super imaginación al respecto, ¿no? O sea, tiene una creatividad para hacer títulos que bárbaro, ¿no? Así es, pero esta no, particularmente, no, no es lo mismo. Esta particularmente me gusta mucho, se llama Feliz Cumpleaños, bueno, Happy Birthday, My Old Friend. Y habla, es una felicitación de cumpleaños que me gusta mucho dar porque precisamente dice eso, ¿no? Vamos a felicitar a este antes de que se nos vaya porque puede ser su último cumpleaños. Ya está viejo y ya sí, está ya, como, está ya, como ya, Mick Jagger, por ejemplo. Ándale, qué por optimista. Ejemplo. Sí, y me parece un poco fuera de lo común dar las felicitaciones de esa manera. Y la metí en este conteo, señor, en esta recopilación. Entonces, ¿por qué nos vamos con Happy Birthday, My Old Friend, de Voltaire? Es de, me parece que también es del disco Hooky Spooky. No, no es cierto, este se llama Under of the Sea, algo así. No me acuerdo, pero este disco también es muy bueno. Voltaire, Happy Birthday, My Old Friend. Esto es Conspiranoicos, ¿por dónde, señor? Radio Cusey FM. Vamos a música. Música. Grab the chair, boys, we got another bucket kicker. This horror show will never end. Any moment's your last breath. Here is to another day closer to death. The cake is on the table and it is awfully bright, 'cause there's so many candles on top. And you are so decrepit, your chest so tight. When you blow them out, your lungs are gonna pop. You cannot complain each time you feel a pain. You have arthritis and gout. 'Cause when you start kvetching, all your teeth fall out. So have another cigarette, have another beer, raise your glass to one more year. God, happy birthday, my old friend. It seems this horror show will never end. Any moment's your last breath. Here is to another day closer to death. Skin is so worn out and old, all over your body it's sagging, especially loose as your old caboose, you're dragging it behind you in a wagon. You're an alcoholic and you're blind and deaf, and you have Alzheimer's, I bet. You're too old to remember, but you're too drunk to forget. So have another cigarette, have another beer, raise your glass to one more year. God, happy birthday, my old friend. This horror show will never end. Any moment's your last breath. Here is to another day closer to death. You're so old to smell like dust. Now your bones begin to rust. See that face, it's full of wrinkles. So have another cigarette, another beer, raise that chair to one more year. Happy birthday, my old friend. It seems this horror show will never end. Any moment's your last breath. Here is to another day closer to death. Happy birthday, my old friend. It seems this horror show will never end. Any moment's your last breath. Here is to another day closer to your sweet. Radio Cusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos de nuevo en Conspiranoico, señor. Exactamente, ya llegamos y sigue Caro Castañeda con nosotros. Vamos a más calaveras, señor. Así es, vamos a leer algunas de las calaveras que tenemos para el equipo. ¿Qué le parece, señor? Me parece excelente, señor. Las calaveras que están hechas para la gente de aquí de la radio. Y voy a empezar con la calavera que le hice precisamente a Radio Cusei. Dice: era la radio aburrida hasta que empezó a surgir la idea tan entretenida de empezar a transmitir. Ingenieros de ambos sexos, genios de la información, electrónicos y anexos armaron el reventón. El cometido entusiasmado entró a la radioexperimentación. A este proyecto amado se unió el Arej con pasión. Programas entran y salen, pero el haste ha quedado. Sus grandes opiniones valen su peso y cada centavo. Más de alguna playerita desinteresado el que Mish donó, mientras los conspiranoicos, el clásico no. El clásico no. Clásico no, puto, no. Ahí está. Bien. Sí, tenemos. Ah, tenemos una para Daniela, señor. Vino la muerte sin dudar por Daniela a los controles. Sin conspiranoicos operar, sufre Daniela en los panteones. Mas pensando con cuidado es la otra verdad. Ay, ¿no? Acá está. Es otra la verdad. Es más, pensando con cuidado es otra la verdad. Nada mejor le han dado que dejarnos de aguantar. A ver, ¿Agustín de Solís o Spike? Sí, ese es Agustín Solís. Ah, para Trollustín. Para Trollustín, así es. A ver, pues, véale, adelante. A ver. Llegó la Catrina lista para empezar los programas, pero Agustín no la pudo invitar. Sin escaleta no pasas. La calaca llora y llora, no se pudo divertir, no por llegar a la hora, ya no puede transmitir. No, señor, Agustín no es así, señor. No, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan que Agustín es una persona estricta y apegada completamente al reglamento? Pues es el policía de Radio CN, ¿no? Mira, creería más en una calavera que hablara de lo troll que es, ándale, de lo troll que es. Esa ya está a veces creo que ya lo voy a balconear. A veces creo que hace cumplir las reglas así como para que veas que hacemos cumplir las reglas más que por realmente apegarse a ellas. No, realmente sí se apega. También en el programa de la otra cara se apegaba mucho, a pesar de que se supone que es un programa que no sigue las reglas, la seguía él ahí. Ah, bueno, es que este programa tampoco sigue las reglas y No. La otra cara es el más ¿cómo decirlo? El programa más troll. ¿El más irreverente? Irreverente, éramos el más irreverente, éramos la oveja negra. El más irrevelante, esos eran los comentarios de Sí, eso es falso. ¿Irrevelante? No te pongas a bullear a alguien más. Ahorita que llegue Agustín va a llegar. ¿Por qué dijeron eso? Porque hablaron de mal de mí. Voy a es buena onda, es buena onda. Sí, señor, usted trae calaca para mí, ¿no? A ver, échesela. Sí, pero no la encuentro, señor. Navi, a ver, ¿ya leíste la de Navi? ¿Puedo leer la del Navi? A ver. Y dice: por Ivana medio taco, iba a la par, la par que iba a llegar. Mas le dijo: estás tan flaco que te cedo mi lugar. Desde entonces el Navi ejerce su oficio tan particular. Nunca pensó el Inge verse en situación de trabajar. Ah, señor, ¿qué pasó? Les digo que tengo muchísimo trabajo, mister. Usted está balconeando que no hago nada en esta estación. No, yo no dije nada de eso. ¿Por qué no lee la de Ángel Caballero, señor? Lea la de Ángel Caballero. ¡Desquítese! Caballero con la muerte hizo un negocio en ventaja. Dio talento y aberturas por no probar la mortaja. Pero la flaca más lista fácilmente se lo llevó. Le puso dama a la vista y de caliente se evaporó. ¡Oh, señor, usted! ¡Qué bárbaro! ¡Bien! Ni la muerte se le escapa a este señor. ¡Qué bárbaro! Este señor caballero, aunque se burle de mí por eso, Ángel Caballero le tira todo lo que se mueve y lo que no se mueve lo patea. ¿Para que se mueva? Sí. Lo que no se mueve lo subimos a la montaña rusa. Ok. Sí, tenemos una para Spike. El buen Spike. El buen Spike. Spike. Se murió. Fin. Es todo. Genial. No puedo dedicarte más. Mucha ya. Imaginación. Sí. Tenemos una para el pato. ¿Cuál? Sí, el pato. ¿También se murió? No. Pobre pato, le dio hipo, ¿o qué? Bien, esa es la calavera del pato. Eres grande. No, nadie puede componer calaveras igual que tú. Sí. Repítela, pato, por favor. Llega el alma, ¿no? Inspirador. Hasta me recordó una de Chavela Vargas. Hay una muy muy linda de Chavela Vargas. Yo sí fui fan de Chavela Vargas, señor. Yo sí me emborraché con las canciones de Chavela Vargas. Usted sí era, no es de los que se murió y soy fan. ¿Yo soy tu fan? Soy tu fan desde que te muriste. No, yo a mí sí me gustaba la doña Chabela y yo sí era Chabelito. Bueno, ¿cuántos Chabelito. Años tienes, señor? ¿Yo? Sí. 26. Sí, de segunda vuelta. Señor, la vida lo ha tratado bien, pero diga que tiene 47 años, ¿verdad? Sí, la verdad es que soy un octogenario. El otro día me dijeron que me dejaba como octogenario, señor. A saber eso. Bueno, es que los que le gustan Chavela Vargas, francamente, ya no son de esta generación. Lo que pasa es que el tono de aguardientoso de Chavela Vargas le daba ese cáliz interesante a las canciones. Esa amistad con José Alfredo, que fue poeta de poetas mexicanos en la canción ranchera. Todo eso es como que... Son buenos escritores, pero fíjese que a mí las de José Alfredo no se me hacen tan poéticas. Muy negativo, ¿no? O sea, José Alfredo era la persona de... O sea, tienes que ser pobre para ser feliz. ¿Me explico? Claro. No, porque... Señor, el dinero no hace la felicidad, la compra hecha. Ahí está, mejor aún. No es mejor, ¿para qué te esfuerzas? No es su felicidad, es como, no es lo mismo hacer una casa que comprar una casa. Pero si yo no sé hacer casas, mejor me compro una, ¿no? Por lo que abocaba José Alfredo es por aprender a ser felices, no por tratar de buscar la felicidad en lugares donde podamos encontrar. Pero ahora, también cada quien tiene un camino a la felicidad ahora, distinto. Ahora, tener billetes no te hace infeliz tampoco, o sea, porque era como el... El dicho era como el speech de José Alfredo Jiménez, ¿no? O sea, si eres pobre, eres feliz porque el dinero no te estorba, ¿no? Y si eres rico, estás condenado a ser infeliz porque el dinero te hace infeliz, pero yo no, soy ¿no? muy feliz, señor, siendo pobre. Usted es burgués, señor. Sí, o sea, ¿de dónde sacas que eres feliz siendo pobre. Pero usted ni siquiera es pobre, señor, entonces. pero sí, sí soy. Usted es un burgués, señor, sí. Acaba de comprar un carro prácticamente nuevo. Y trae una camisa que fácil costó unos, ¿qué será? O sea, 500, 600 pesos. Trae una camisa de seda, entonces usted deje no. Deje mi camisa en paz. Pero la mía es de poliéster, entonces. Yo de algodón, o sea, la blusa y. Ella trae algodón, yo traigo poliéster, entonces usted es el burgués aquí. Creo que con lo que se compra una camisa. Hablan micrófonos de condensador y nosotros tenemos que usar los direccionales. Sí, pobrecitos. No, y peor, y ustedes traen. Bueno, es que hay jerarquías. Ustedes traen audífonos de diadema, yo traigo de los de. O sea, ustedes son burgués. De los del huevito de las maquinitas. Sí. Pero en serio, o sea, ahí sí. No estoy muy de acuerdo con la mayoría de las cosas que dice acá el compañero, pero en esta ocasión sí. No acostumbro estar de acuerdo con Navi y no me gusta, pero. Estoy de acuerdo con pero, Navi hoy. Esta vez tengo que estarlo, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que José Alfredo era un romántico. Eres un buen compa. Señor, está saturando el micrófono, ¿se da cuenta? Sí, es que ¿sabes qué? Es que esa voz que quiere imitar de. Le movió los niveles el güero para que no me oyera yo con mi voz tan forzada. Y ahorita que ya me siento un poco mejor de la garganta. Se le sale voz aguardantosa, ajá. Pero bueno. Ah, te decía que José Alfredo fue muy romántico. Entonces, obviamente sus rolas eran eso: el amor y la felicidad, el dinero no, las cosas materiales no, el espíritu y bla, bla, bla. Sí, pero es que estoy en acuerdo con Navi de que cada quien tiene el camino a la felicidad. Ah, sí. Independientemente, hay quienes siendo ignorantes son muy felices y hay quienes son felices hasta que tienen cierto conocimiento. Igual el dinero. O sea, si eres feliz. Porque te puedes comprar una camisa de 700 pesos en un ratito. No costó 700 pesos. Costó 650, sí. Por favor. Ya 6 meses. Si eres feliz, pues es tu camino a la felicidad. Ya, si alguien es feliz no teniendo ni para el kilo de tortillas en la mañana, pues también es de respetable si es feliz así. O sea, yo soy licenciado en letras. A mí no me pueden decir que soy rico. En mi no, carrera no, se mueren de hambre. Es que tu carrera la haces por hobby. O sea, es además, por hobby. Además usted no se dedica a la escritura. O sea, no vive de la escritura, de la usted vive de la docencia, señor. Entonces, no aplicas. Además, vive de dar clases en un colegio de gente pudiente. Entonces debo creer que los colegios pudientes pagan bien. Pues, más o menos. O sea, no pagan tanto como la educación rural, por ejemplo. Total, entremos con la calavera de Chavela Vargas. Ya se sintió atacado. Es que no sé cómo debatir eso. No sé cómo debatir el hecho de que. Navi, es la primera vez que le ganamos a Caballero. Es la primera vez que ves que yo le gano a Caballero, porque no es muy. Generalmente acabamos empatando. Llegamos a como al punto de acuerdo. A veces gano yo. Hay que apuntar la fecha. A veces gana. ¿En serio? Es un evento épico. No, le gano yo varias veces. Gracias, pero es que. O sea, si me dicen, te ganamos porque somos pobres y tú eres rico. ¿Cómo rebato eso? No, ganamos porque somos dos y tres son. Es que le echamos un montón. Caballero, eres rico, te gané. Puta, pues, gáname diario. No. El hecho no fue ese, fue de o sea, que el te hecho quedaste fue... sin argumentos. El hecho es que o sea, su argumento no cobra, pierde validez cuando usted está del otro lado del argumento. De hecho, eso sí. Estás diciendo que algo te gusta cuando vives de la otra manera, ¿no? Entonces. Bueno. Eso ahorita sí caíste en una contradicción. Una contradicción bárbara. Ahí sí les tengo que dar, no tengo más que dar la razón. Bueno. Total, Chavela Vargas. El pueblo, en murmullo quedo, llora sus penas amargas. Ha muerto Chavela Vargas, la que cantó a José Alfredo. Este llanto se hace acedo, urgen tequila mezcal, con limoncito y con sal, sabor a canción ranchera, en guitarras de madera de un México celestial. Ay, bravo, Ah, es que estas son las. Sí, estas son las calaveras juntas. Eso suena como medio. Que por cierto ya es este personaje de. ¿Ah, sí? Sí, pero. ¿De quién? Suena a ver que por cierto ya es este. ¿Cómo se llama? Ya es juguete de Andy, ¿no? Ya es Ah, sí. Sí, ya está algo antiguo, ¿no? No, ya Disney compró Lucasfilm, entonces ya. Todo lo que es Star Wars ya le pertenece a Disney. ¿Y qué es lo que tiene que ver? No, me acordé del grito de Vader. Ah, ya. Yo soy tu Toy Story. Soy tu amigo fiel. Ándale, yo soy tu amigo fiel. Bien, bien. Bueno, ¿qué música? No, ¿verdad? A ver, está bueno, una nos de... da tiempo para una para de Fausto Vallejo, ¿no? Este pseudopolítico y medio escritor. Fausto Vallejo. Al menos sabe escribir. Esfinge, inútil trabajo. Perfecto. Al servicio del sistema y no incurro en anatema. Yo sí te llamo Vallejo, eres colérico viejo, déspota e intolerante, que posees por talante. El catecismo fascista, Satán te tenga en tu lista, por ser represor constante. Ahí está, con cariño para Fausto Vallejo. Llegó el cometín, se perdió la calavera para Radio CN. Vamos a pegársela en el muro al rato, yo creo. Sí. Sí. Tenemos una para López Obrador, pero esta me la mandó un amigo, Gonzalo Condado, que también me mandó por ahí otra para la América. Entonces... Andrés Manuel se va a lanzar de... O sea, si Andrés Manuel se va al infierno, yo creo que se lanza a la presidencia también, ¿no? Yo creo que sí, no, sí, va a ser... Va a querer quitarle el lugar al diablo. Yo soy diablito legítimo. Yo soy el Satanás legítimo, condenador de Satanás. Alma. El Satanás, condenador de alma. Voy a ser socialista en el infierno. Y haré que primero sean los condenados. Primero los viejitos condenados. Música, señores, vámonos. Vámonos a música. Pues así como estamos hablando con toda esta situación de las calaveras, como tenemos estas, digamos que de alguna manera, pues hablando acerca de la muerte, ¿no? Porque las calaveras siempre hablan de los muertos y de la muerte, y como hicimos referencia ahorita a Andrés Manuel ya en el infierno, hablamos de Chabela Vargas, que en paz descanse, doña Chabela. Pues yo creo que vamos con esta canción que se llama así, Muerte, bueno, Dead, ¿no? Vámonos con Dead. Me late para poner Dead de Voltaire, precisamente de ese disco Hooky Spooky, que es el más tenebroso de los discos de Voltaire. Vámonos. Entonces vámonos con Dead de Hooky Spooky en Conspiranoicos. Radio CFM, dale. Regresamos. Viene Polaco. And all the passengers they are missing, 'cause they're dead. Oh, someone tell me why I'm alive. There's a girl with a hole in her heart, and she's dead. And there's an infant that's been torn apart, now he's dead. Oh, someone tell me why I'm alive. I don't even pray, and yet I have been saved. The good Reverend Colin was right, he said, when you pray, 50% of the time will you get your way. If God doesn't listen to our cries when we call, someone tell me what's the point of praying at all. There's a man and he lives in the sky, so they said. And he watches us all of the time, so I've read. So someone tell me why it could be he won't talk to me. Could it be that I'm deaf? The good Reverend Parton was right, he said, well, asking for cures or an answer. God is the one who gave you the cancer. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Ustedes deberán de tomar al ente por los ojos con sus dos manos y arrancarle los ojos. Radio Kusei se complace en presentar Colección de Necrologías Alienadas. Escúchalo a partir del día 30 de octubre hasta el 3 de noviembre a la 1 de la tarde a través de Radio Kusei y a las 9 de la noche por Kusei Network Radio a través de esta misma señal. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2 a través de KuseiNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Kusei. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Uy, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Y estamos de vuelta en Conspiranoicos y el fondo de Blur significa que vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar, señor? Del Pambol. Del Pambol, pero no hable cerca del micrófono porque se saldura. Se me olvida ese asunto con el cardioide. ¿Ya ve que se oye feo? ¿Qué culpa tengo? Estoy tan acostumbrado yo a aquellos micrófonos feos. Sorda. Ah, sí, bueno. Vamos a hablar de Pambol, vamos a hacer unas calacas pamboleras, vamos a hablar de los 10 años que lleva Jorge Vergara frente a Chivas. Ha ganado un título en 10 años. Voy a dar la nota pambolera así súper rápido. Okay. Johan Cruyff sale en la semana a declarar: Chivas no tiene prestigio y es el que está contratado para levantar el barco. O sea, está en Chivas como director deportivo, como el tipo que se supone que debe hacer resurgir a las Chivas, y sale a declarar: Chivas no tiene prestigio y ha ganado 3 títulos en 40 años. Y con eso no puedes tener prestigio en el fútbol mexicano. No puedes vivir de tus títulos de hace 40 años. Así tajante. Bueno, hasta Miguel Herrera, del director técnico del América, salió a defender a las Chivas. Pero sí, de hecho, señor Cruyff tiene toda la razón. Aunque se oiga duro y aunque crean que le están faltando el respeto a la historia del gran equipo más grande y lo que ustedes me digan, no puedes vivir del pasado y menos del pasado de hace 40 años. Así de simple. Jorge Vergara lleva 10 años en Chivas, ha ganado un título, ha despedido a cerca de 14 entrenadores. Lo único, lo más rescatable de sus 10 años de dueño del Guadalajara, el estadio OmniLife, que por cierto no se llena, y el título que ganó con el Chepo de la Torre. Es todo lo rescatable que tiene Chivas. Caro Castañeda me está viendo con cara de que qué demonios está hablando este animal. Sí, es que estás hablando de fútbol y yo de fútbol no sé nada. Bueno, vamos a decirlo así: el prestigio de un equipo de fútbol se gana con títulos, ¿no? Así es, tenemos una mini calaverita aquí para Vergara. Dice: Vergara y sus 10 años casi van a naufragar. Las Chivas ya no ganan, no los pasen a molar. Ojalá hubiera más rebaños que sí pudieran jugar. Sí. Lo siento, Pato, yo sé que tú eres chivista de corazón, pero sí. Tú dime, Pato, ¿la leo? Tres títulos en 40 años no te dan prestigio. Toda la razón, el Pato. Los de Cuapa estaban pálidos, muy amarillos. fallaban goles, perdían partidos. Así que la Parca no tuvo empacho y se llevó a los aguiluchos. Les dijo, es gacho, pero aguantar otro partido ya sería mucho. Y para consolar a la cremosa afición, la muerte les prometió un regalo grande, muy grande. Un viaje de ida y vuelta a Tiznarazo. Madre. Por supuesto que la Monumental, esto no causó mucha risa. Ignorando la tribuna, la Flaca mandó un mensaje de ultratumba. Eso les pasa por ser de Televisa. Sí, ya lo sé, la América es propiedad de Televisa. Pero yo le voy a la América, no me interesa. Pobre, es ingenuo. Pues sí, soy ingenuo. Soy un traidor a la... alguna vez me llamaron traidor a la patria por ver un juego del América en el 2. Así de hecho, eres un traidor a la patria. Yo llegué y dije, bueno, ¿dónde pasan los juegos del América? En el 2. Y ni modo, voy a ver el juego del América en el 2. No solo... Yo ni siquiera tengo programado el 2 en mi tele y el Navi se pasa hora y media viéndolo. O sea, le invierto. Te lo voy a poner tan sencillo. Veo el canal 2 una hora y media cada 15 días. Es más de lo que yo veo el canal 2, señor. También no yo. Lo veo jamás. Ah, bueno, pero es un. Me gusta ver los juegos de la América. El 2 no tiene HD, señor. Entonces, tengo que invitarle los puros canales con HD y no agarra el 2. Ah, pero es que. Ha hablado el burgués otra vez. No, bueno, es que ahí me voy a mira, ver. Mira, yo tengo televisión abierta, soy pobre, es y que, no veo ese pero, canal. Pero la televisión abierta está en HD. Yo no tengo HD porque tengo televisión por cable. Entonces, no puedo tener un Xbox Series HD porque tengo el 2 normalito, que es el que me da la compañía de cable. Ajá. Pero en fin, estamos hablando de que de todos modos estás prestándole demasiada atención a una cadena obsesionada por controlar a las. Controlada la sociedad, controlar a la gente, manipulación mental de una manera cínica y asquerosa. Así. Pero yo solo veo el fútbol y un partido cada 15 días. Y es mucho. ¿Y ustedes qué? Y le vas a la América. O sea. Tenemos mensajes. ¿Y ustedes qué? ¿Cuándo se piensan dejar ver? Ah, chis. Y créeme que me dolieron los ojitos. Pues no sé. Estamos en radio, entonces no pensamos dejarnos ver. No, algún día cuando tengamos un internet así super, super poderoso, tendremos aquí una camarita. En un mundo ideal. Hacemos streaming y ven aquí la cabina toda desordenada, desde la laptop acá que... Ay, sí se van a arreglar, bien bonitos. No, van a ver, es decir, a la laptop a medio abril, ¿no? Los micrófonos así desordenados, todo el montón de cables en el escritorio, la chamarra ya aventada en el asiento y todo lo demás, ¿no? Sí, claro. Audífonos tras audífonos, basura, comida, sándwiches de atún. ¡Cállate! Ah, no hubo sándwiches de atún. Aquí pues nunca hubo sándwiches de atún. Aquí nadie come, nadie come ni sándwiches de atún. Voy a aprovechar para recordarles ya al filo de las 7:50 minutos, la preventa de boletos de la FIL, que es en Avenida Alemania, para los que quieran ir a la FIL les sale más barato. Si van y hacen su preventa de boletos, lunes a viernes de 9 a 4 y de 9 a 2 y de 4 a 6 y media. Hasta el 15 de noviembre, después del 15 de noviembre ya no hay preventa. No hay preventa y le salen en 20 baros los boletos. 20 baros, a 15 o 20 baros, algo así. Sí. Y el Simposio Internacional de Ingeniería Mecánica Electrónica. Pero 20 baros para Ángel Caballero, pues De hecho, yo voy a entrar a la FIL con Gafet, señor. Ah, ya, pero es porque ustedes, aparte de burgués, es influyente. Sí. Y codo. No, pero el Gafet te sale en 100, 110 pesos para profesionistas y puedes entrar todos los días, todo el día. O sea que de todos modos tiene que presumir lo burgués que es. Pero, o sea, si yo me salgo de la FIL y regreso con mi boletito, puedo volver a entrar, ¿no? Le pone un sellito, sí, señor, como en Selva Mágica. Ya ve, entonces, o sea, ¿son cuántos días son de FIL? 10. No, entonces sí, no sale más barrio el café. ¿Qué país va a ser, por cierto? Chile. Va a venir el Chile. Así es. Bueno, pues, ¿qué le parece, señor, si nos volvemos a ir a música? Me parece excelente, señor. Con estas canciones acerca de la muerte, esta cortesía de Voltaire, este cantante cubano que canta en inglés. Pero bueno, pues vámonos con otro de ese mismo disco, Hookie Spooky, señor. ¿No? Reggae, ¿cuál le gusta? Reggae Mortis, ¿qué le parece? Reggae Mortis, me parece perfecta. Pues vámonos con Reggae Mortis, cabina. Esto es Voltaire en Conspiranoicos. Por Radio Cusay FM. Vámonos. Taken in a cemetery in a cool Jamaican Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Y estamos de vuelta en Conspiranoicos con el fondo de Mr. Lu. Estamos para hablar de lo más purulento, apestoso, feo, podrido y horrendo de la polaca mexicana. Así y de la es. Del mundo. Exactamente. Pues hoy tenemos polaca, polaca nacional, de hecho. Ya habían que habíamos reportado hace unos días pues el asesinato de el hijo de Moreira, de este Justador Moreira Rodríguez. Y dice la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea la Sedena, es decir el ejército mexicano que está en las calles, que por fin tienen al autor material. Este autor material responde al nombre de Carlos Arnulfo Flores Flores, le dicen el Flaco o el Fantasma, dependiendo. Y se supone que el 3 de octubre él asesinó con lujo de violencia a José Eduardo Moreira Rodríguez en Coahuila, en la ciudad de Ciudad Acuña. Pues parece que este asesinato, tal como se pensaba, fue porque Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, lo pidió debido a que asesinó Moreira, bueno, los equipos de Moreira asesinaron a su sobrino. Entonces, una represalia. Está intrigoso porque es el presunto homicida. Ah, pero es que no, todos son... Nadie confirma y sobre todo el móvil, señor, porque... O sea, la represalia y todo, no me suena descabellado, pero también como que me suena a que se están buscando chivos expiatorios, señor. Sí, señor, aunque, bueno, obviamente... Bueno, siempre se buscan chivos expiatorios, sí, siempre, ¿no? Se buscan chivos expiatorios, pero también, señor, el hecho es que tengo a la pobre Daniela jugando con mis niveles, ¿no? Ah, no. No, entonces pasen los audífonos. Mira, yo creo que yo voy a sonar un poco fuera del tema si quieres, pero gente asesinada y todos los días, ¿por qué prestarle atención a uno que nada más porque tiene más dinero? De hecho es para donde iba. Independientemente de si es un chivo expiatorio, este tipo de inculpaciones, era esclarecer el crimen. Había una preocupación generalizada por esclarecer el crimen. Y nada nos asegura que este señor de veras sea el autor material. Todos son presuntos hasta que les dictan sentencia. Eso es una... por ley, pues. Pero... tenían una urgencia por esclarecer el tema impresionante. Movilizaron a muchísimo cuerpo policíacos y al ejército por un asesinato. Pues como dicen... de los que hay muchos, ¿no? Yo creo que ahí se ve la oligarquía del gobierno mexicano, que cuando le roban la camioneta a un funcionario, movilizan a todo el cuerpo policíaco, y cuando se la roban a una persona normal, le dicen, pues tiene que esperarse 3 días a ver si no aparece. Que cuando matan al hijo de alguien importante, se mueve hasta el ejército y no descansan hasta dar con el culpable, y cuando matan a cualquier persona, a lo mejor pobre pero feliz, pues obviamente nadie se mueve, ¿no? Nadie mueve un dedo. Nadie hace nada porque lo consideran un crimen colateral, o un daño colateral, perdón, del crimen organizado. Esta guerra de Calderón que ha, de alguna manera, ha cobrado muchísimas muertes. De gente inocente. Una estrategia mal aplicada, definitivamente. Así es. Ahora, como lo dice, o sea, la urgencia por esclarecer el crimen, y o sea, me llama mucho la atención que se haya resuelto tan rápido, no tanto por la movilización, sino porque, insisto, creo yo que más que buscar esclarecer el crimen, están buscando castigar a alguien para que... probar de legitimarse de alguna manera y decir, miren, estamos trabajando, ya lo encontramos, pero o sea, conociendo lo torcido que está el sistema judicial mexicano, y no solo el judicial, pero más que nada ese, me suena a, insisto, a que es un chivo expiatorio y que lo están poniendo ahí para que reciba el castigo, independientemente de si es culpable o no, solo para legitimarse y decir, miren, ya lo agarramos por andarse metiendo con los pesados de los pesados, ¿no? Así es, me recuerda un poco a esa escena de Fahrenheit 451, donde van persiguiendo a Montag hasta la salida de la ciudad, y justo cuando él sale de la ciudad, traen una pequeña tele y le dicen, mira, ¿cómo van a dar la vuelta? Y entonces, se dan la vuelta todos como si la pista hubiera cambiado, y agarran a un pobre incauto que estaba en la calle y dicen que es Montag, y lo atrapan y lo enjuician, ¿no? Mientras que Montag ya estaba fuera de la ciudad. Yo creo que es básicamente, y de este libro que escribió hace tantos años, habla básicamente de lo que hace un gobierno para legitimarse, como bien dijo Navi. Y pues no es el único ni el primero de los presuntos asesinos. También está por ahí Víctor Landeros Fuentes, que es la Iguana, que era supervisor en la policía municipal de Acuña. y José Tenorio Takashi, también miembro de la policía. O sea, ¿se fija, señor? Yo creo que es más, mucho más probable que sea alguno de estos dos, que son miembros de cuerpos policíacos, a que sea este otro señor. Que ¿no? tenían más información, ¿no? O sea, que podían localizar, o sea, tenían no. más acceso a información y podían más fácilmente dar con él, ¿no? No, y tenemos también por acá, por ejemplo, dicen que el subdirector operativo de la policía de Acuña, Rodolfo Castillo Montes, cita con engaños a Moreira para entregarlo a tres personas apodadas Flaco, Shaggy y Pelón, que presuntamente también pueden haberlo asesinado. O sea, se da cuenta cómo hay más gente involucrada de la policía que del cuerpo del narco como tal. Yo creo que estos narcotraficantes de cuello blanco son los que mueven las influencias para tener esos chivos expiatorios, como decíamos, y poder darle esquinazo de alguna manera a la legalidad, ¿no? Y a la justicia mexicana. Sí, sí, sí, o sea, de alguna manera decir, miren, mírennos, estamos trabajando. Así es. Estamos haciendo como que trabajamos, porque es lo que están haciendo realmente. Exactamente. Sí, de hecho es nada más fingir que se trabaja, ¿no? Sí, deberíamos hacer como que les pagamos, señor. Ándele. Mire, yo como que pago mis impuestos y ahí le va y en realidad le pago con dinero del Monopoly, ¿no? Sí, o jineteo mi contabilidad hasta que ya no pago nada, ¿no? Que de hecho es muy posible y lo peor es que muchos de ellos lo hacen. Eso es lo que más tristeza y desengaño me da. Fíjese, señor, y o sea, haciendo un paréntesis rápido ahorita que sea de los impuestos, muchos empresarios, sobre todo medianos y pequeños, es grande la queja contra el gobierno, ¿no? O sea, no es que los subsidien o que los apoyen, es que les quiten el pie del cuello. O sea, la carga tributaria, sobre todo a pequeños y a medianos, es excesiva. Así es. Es muy excesiva. Pero exactamente. Bueno, o sea, y le digo, o sea, deberíamos hacer como que pagamos impuestos. O sea, si ellos hacen como que trabajan, pues deberíamos hacer como que les pagamos impuestos, ¿no? Exactamente. Sí, pues tenemos una calaverita política por aquí, señor. Déjeme buscarla. Pues podemos leer la de Andrés Manuel, ¿qué le parece? Tenemos una de Javier Lozano también. Malito Javier Lozano, que es atante del infierno, y sea tu castigo eterno una espada por el arista. Fuiste muy sucio cual marrano, cobarde muy vil artero, masacraste al pobre obrero pervirtiendo tu encomienda. Al panteón tal vez te ofrenda tu cadáver puñetero. Y tenemos también a Andrés Manuel, ¿qué le parece? También del buen Gonzalo Condado. ¿Te hizo favor de mandarnos esas calaveritas? El eterno candidato dice que no se retira, solo por checar el dato en el 18 Reira. Y hoy no cumplió la promesa en campaña precombrana. Que en campaña proclamaba, perdiendo las elecciones, iba a la. En el rancho se refugia en su tierra tabasqueña, a evitar la guerra sucia y alejarse de la carroña. Fortalece a su morena para volverlo partido, cree que le falta la buena, aunque en dos haya perdido. Es como Cuauhtémoc Cárdenas. Ándale. Se sigue proclamando contrincante del PRIAN y dice que el PRI está tramando seguir aliado del PAN. Y también sigue diciendo que el culpable es Carlito. A Peña está dirigiendo, jalándole los hilitos. ¿Le está jalando qué? Los hilitos. Le está jalando. Lástima. Está yendo largo el hilito. Lástima que no llegó a contender contra Ebrard, pues los genis entregó, así escribió el final. De políticos difuntos está lleno el cementerio. Solo así están juntos con la jefa del magisterio. Ande, empezó muy tabasqueño y terminó muy norteño. Ájenle, porque... Pues es que la última no podía leerla así con acento tabasqueño porque ya no era el peje. Sí, claro. ¿Qué le parece, señor, si nos vamos a música? Me parece muy bien, señor. Muy bien, después de esta calaverita Andrés Manuel, que también habla de la muerte, de la maldad y de la maledicencia también con Lascano. Sí, con Lascano. ¿Por qué no nos vamos con esta canción que se llama Dead Dead? O sea, Devil, Devil, Devil, Devil, Devil, Devil, Devil Song. Vámonos. My granny, while on her deathbed, she turned and said to me, why must you view life so morbidly? I tried to teach you right, but somewhere I went wrong. 'Cause you sing those death, death, devil, devil, evil, evil songs. When six pallbearers put her down and laid her body in the ground, my eyes were wet, my face was very long. The pastor said, son, here you are, won't you please take this guitar? Sing dear departed granny one last song. And I sang death, death, devil, devil, devil, devil, evil, evil, evil, evil songs. Hell, you know that's how I get along. The world is full of tragedy, so how can it be wrong? Singing death, death, death, death, devil, devil, evil, evil songs. Well, I was shopping at Hot Topic, and I was walking out the door, when two dumb jocks came up to me. They said, hey fag, it ain't Halloween. And they kicked my lipstick to the floor. And I sang death, death, devil, devil, devil, devil, evil, evil, evil, evil songs. Hell, you know that's how I get along. The world is full of idiots, so how can it be wrong? Singing death, death, death, death, devil, devil, evil, evil songs. Well, I went down to church on Sunday. I sat up front in a pew. The priest said, Jesus and Mary too, son, what the devil's got in you? Get up and sing a hymn or two. And I sang death, death, devil, devil, devil, devil, evil, evil, evil, evil songs. And you know that's how I get along. The world's full of hypocrisy, so how can it be wrong? Singing death, death, death, death, devil, devil, evil, evil songs. I was invited to the White House. The president pulled me aside. He said, son, sing us a song apiece for those evildoers in the Middle East. I rolled my eyes and kicked this rhyme. I sang death, death, devil, devil, devil, devil, evil, evil, evil, evil songs. Hell, you know that's how I get along. The world is full of W's, so how can it be wrong? Singing death, death, death, death, devil, devil, evil, evil songs. Well, then I died and went to hell. I could tell right away by the awful smell that this was clearly not the pearly gates. The devil said, come here, young man, my wife and I are your biggest fans. So naturally I felt I had it made. Well, then he reached into an iron chest, and he picked the tool that he felt was best. And then he jabbed me in the schlong with a pitchfork that had sharpened prongs. He turned to me and winked and sang this song. He sang death, death, devil, devil, devil, devil, evil, evil, evil, evil songs. Yeah, I know that's how you got along. I find your song hilarious, but now you're singing your death, death, death, death, devil, devil, evil, evil songs. I'm just kidding, kid. Welcome to hell. Enjoy the buffet. Death, death, devil, devil, devil, devil, evil, evil, evil, evil songs. Hell, you know that's how we get along. The world is full of sinners, so how can it be wrong? Singing death, death, death, death, devil, devil, evil, evil songs. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. El micrófono. Este es el 96.7 de FM, Radio Conspiranoico. Ah, no, perdón, Radio Cusey. Radio Cusey, señor. Se pone conspiranoico los jueves a las 7, las noches de los jueves. Pero, así es. Pero ya, o sea, es todo lo que hay. Es que demasiado conspiranoicos. Es suficiente con una semana para que se queden con ganas de más conspiranoicos la siguiente semana. O para que queden hartísimos, ¿no? Después de 2 horas de conspiranoicos y divague. Sí, sí, sí. Pues nuestra invitada se ha retirado y nuestro siguiente invitado no ha llegado todavía. Creo que tuvo un problema ahí con una juntitis, una junta de ombligos. Una junta obligatoria. Entonces, pues no. Nos dicen por acá, mensajes del público, muy buena selección de música de fondo. Sí, es la que siempre tenemos. Pues la de la nota polaca siempre es... La nota polaca siempre es la nota polaca. Y la de pambulera siempre es la de la pambulera. Es parte de nuestro sello característico. Y la del gaj es siempre la del gaj. Es más, puedes ponerla otro rato, mira. Ponla otro ratito. Ponla otro rato de la música de fondo que tenemos esta vez. Ya, señor. Pero es que tienen que oír la parte que se oye bien Tetris, mira. ¿Ya ve? Ese sería así como jugar Tetris acelerado, señor. Siempre he pensado que... Y con headbang, ¿no? Así. Headbang. Sí. Nada más hace falta tener el cabello largo, digo. Señor, hoy es Día de Muertos... No, hoy es Día de Todos los Santos. Ah, perdón, hoy es Día de Todos los Santos, que de hecho se cambió a esta fecha, eran fechas de abril, se cambió a esta fecha para contrarrestar el influjo que el Halloween estaba teniendo en Estados Unidos y en otros países de Europa, incluido aquí en México. Pero antes era a mediados de abril, lo cambiaron para el 1 de noviembre para eso precisamente. Separar las fechas de Día de Muertos y Día de Halloween y de ponerles algo santo en medio, según la Iglesia Católica. O sea, es así como que en estas fechas de solsticios de invierno. Ah, es cierto, es Samaín, es solsticio sí, de invierno. Sí, es que de hecho, o sea, de hecho platicábamos una plática fuera de la cabina. Hablábamos de eso, ¿no? El Día de Muertos, el Halloween y todas estas celebraciones que tienen que ver con lo oscuro de alguna manera, con los inframundos, vamos a llamarlos, por ponerles un nombre en particular a todos, caen en estas fechas precisamente porque es el solsticio de invierno y es como que se empiezan a volver los días, las noches muy largas, entonces como que la... Y dependía de la idiosincrasia, por ejemplo... Sí, es la parte de... En Europa pues venían los druidas y los monstruos y lo que pasa es que esta es la época del año donde se cosechaba, porque no había sol. Entonces, esta es la mitad oscura del año que le decían. Se cosechaba en Samaín y de eso dependía si sobrevivían los siguientes 6 meses hasta la nueva cosecha. O sea, se cosechaba y se volvía a sembrar y dependía de lo que se cosechaba si sobrevivían. Y tenías que guardarlo porque no ibas a poder volver a sembrar hasta que los días fueran otra vez largos. Así es, los ciclos naturales. Que el sol volviera a la luz. Ahora, también tenía que ver con esta onda de asociarlo la parte oscura con los mundos fuera del mundo terrenal, ¿no? De bajo astral, diría una psíquica de la televisión que habla con Frenillo. Astral. No, pues, o sea, con los mundos oscuros, vamos a llamarlo así, porque oscuro pues no necesariamente tiene que ser malo, ¿no? Claro. Entonces, los indígenas americanos, ¿sí? Desde los de muy al norte, desde los de Mesoamérica hasta los de América del Sur, no lo veían mal, o sea, no decían vienen los demonios, sino que los muertos viven allá y como ya se abrió esta parte, vienen para acá. O sea, obviamente es una explicación muy somera, ¿no? También hay mucho, mucho más de fondo. Sí, es como decir, estos días que la noche son más largas, estamos más cerca del mundo de los muertos. Así es, estamos más cerca del mundo de los muertos. Y para que no sepan quiénes somos y no se metan en nuestros cuerpos, vamos disfrazándonos de animales. Y entonces se ponían las pieles de estos animales y andaban haciéndole al loco vestidos de venadito. Y obviamente aprovechando el hecho de que no había, la había permisividad porque no había la identificación de la otra persona, pues tendían a tener ciertos excesos, ¿no, señor? También. Sí, y, o sea, pero le digo, o sea, los indígenas, de Mesoamérica, por ejemplo, o sea, se abre el mundo de los muertos, y los muertos vienen para acá y hay que recibirlos porque vienen para acá y no vienen en otra época, nada más vienen ahora. Entonces, les hacíamos los altares y les poníamos sus calaveras y toda la onda, ¿no? Entonces, dependía mucho de la idiosincrasia cultural de cada región, ¿no? Pero exactamente. Pero, o sea, se empalman en esta época del año porque es precisamente cuando empiezan las tinieblas a ganar terreno, ¿no? De alguna manera. Así es, la mitad oscura del año. ¿Empiezan? Hoy sabemos que la Tierra se hizo para el otro lado y ya, con eso, ya, ¿no? Y eso fue suficiente, pero en ese entonces el sol se escondía. Sí, o sea, desde Centro y de Mesoamérica, porque los de Sudamérica no caen en esta fecha porque del otro lado tenían el efecto inverso, entonces los del sur no andaban con esas ondas. Así es, pero como Europa estaba en el norte, entonces había ese tipo de situaciones. Sí, de acuerdo. ¿Verdad? Sí, sí. Pues muy característico se está volviendo, señor, en este momento, algo llamado creepypastas. ¿Qué son las creepypastas? Son cuentitos de terror urbanos asociados a la modernidad y a los tiempos actuales. Así es la fusión entre el terror y el copy-paste, casi, casi. Que a mí como maestro ya me da terror el copy-paste por sí solo, Porque no, bueno, es que fusilarse el trabajo de otros no está chido. O fusilarse el trabajo de tu propio maestro, lo cual es todo más irreverente. Ah, bueno, señor, pero eso ya... Sí, le metió la patota, ¿no? Sí, sí, son tremendas, Bueno, pues de hecho, las creepypastas son precisamente esas leyendas urbanas que, pues, son las herederas actuales de los relatos que se contaban en torno a las fogatas de hace tiempo. Ya ve que siempre había como que... Como las viejitas que se aparecían en todas las primarias. Ándele, señor. O cuando estabas de campamento, hablar de Pie Grande o de los hombres lobo y cosas así. Que aquí el diablo se apareció y, no sé, tumbó una piedra del puente. Así es. Hincó la rodilla y quedó sumido, ¿no? Esa es muy clásica también. Ah, sí, sí. Entonces, imagínense, súmele a eso toda la época de la modernidad y las nuevas tecnologías, y entonces, ¿qué queda? Si te metes a este sitio web, te mueres, ¿no? Por ejemplo, sitios embrujados, episodios de TV que hacen que enloquezcas y te revuelques, no sé, demonios que viven en videojuegos, por ejemplo, en cartuchos de videojuegos. Episodios de Pokémon que hacen que te posean los demonios y te revuelques de... Por la posesión demoníaca, y no es cierto, era por los cambios de luces. Así es. De hecho, para los fans de Zelda, recordarán que hubo una leyenda sobre un capítulo de un cartucho de Majora Mask para el Nintendo 64 que decían que estaba embrujado y que tenía un demonio dentro. Entonces, pues imagínense, ¿no? Es hora de irnos a música, señor caballero. Sí, yo digo que nos vayamos con algo interesantón. ¿Algo interesantón? Interesantón. Fuera de esta dinámica de la muerte, ajá, sí, cómo no. No, claro que no, no vamos a ir con algo fuera de la dinámica de la muerte porque es nuestro tema de hoy. Y pues, pero sí es algo mucho, muy interesante. Imagínese, señor, ya así como mezclamos modernidad e historias tenebrosas, vamos mezclando, por ejemplo, historias tenebrosas o algo tenebroso como zombies. ¿Y qué le gusta, señor? Algo así como más del mundo. Así como más del mundo galante. Ándele. Ah, pues vamos con Zombie Prostitute entonces, ¿no? Perfecto, pues vamos con Zombie Prostitute de Voltaire. Esto es Conspiranoicos. Radio Cusey FM. Take a left down at tombstone number 8. Went through the gateway, and I'm pretty sure I saw some eyes peeking out of a sepulcher. I took a step into the tomb of a refuge. That's where I met her, the zombie prostitute. Sure, I tore it. I sicked her down, but she didn't have the stomach for it. Her teeth fell out and her tongue fell out to boot. But all in all, she was a rotten kind of cute. Well, I was tense, it was plain to see. A sort of rigor mortis was coming home for me. I didn't wanna see it, but I just had to believe it. I had a stiffy for the stiff in front of me. Destitute in the tomb of ill repute. She's a rotten kind of cute for a zombie prostitute. You know now I'm a zombie gigolo. I took my first client on a date. We took a walk to the cemetery gate. I got a little slip, but then I heard a rip. I pulled it out and I said, baby, keep the tip. Destitute in the tomb of ill repute. She's a rotten kind of cute for a zombie prostitute. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías te invitan al primer Simposio Internacional de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Este magno evento se llevará a cabo del 5 al 8 de noviembre en los auditorios Enrique Díaz de León y Matute Remus, dentro de las instalaciones del mismo centro universitario. 16 paneles de conferencias, 4 mesas de debate y mucho más. Te esperamos. ACOEU, CFE, Pemex, FIDE, Móvil, Condumex, Cooper Power Systems y Grupo CIMEC invitan. Dicen que recordar es vivir y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50 hasta los 90. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusel. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno. Viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusei. Radio Cusei 96.7. Ya regresamos. Damos de vuelta en Conspiranoicos. No escuché lo que me decían desde cabina. ¿Algo sobre prostitutas? ¿Qué? ¿Algo de los huevos? No sé, no escucho. No escucho nada. Abre el micrófono. Abre el micrófono y dino así, súper rápido. Sí, sí, ¿qué tiene? Tú abre el micro. Mira, chico. Sí, es que se ve. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Sí. Bueno, recuerdan la ley aquí, a quien deje su face abierto se le trolea. Así es. Agustín lo dejó abierto. Tendremos que pasar a su cuenta de Facebook. Vean lo que acabamos de publicar. Acabándose el programa. Muy bien, pasaremos a la cuenta de Agustín Solís. Agustín Solís, te apreciamos como policía de la estación de radio, pero tú sabes que Facebook abierto es víctima. Sí, aquí es Face dormido, Facebook perdido. Algo sí, así. Sí, sí, sí. Algo así. Ah, pues decíamos, señor, de las creepypastas. Creepypastas. Creepypasta. O sea, hasta el nombre tiene así como que... Es nombre italiano, ¿no? Sí. Creepypasta es nombre italiano. Sí, no, es como... Es como se llama... Es como portugués, ¿no? Pues no sé, no, de hecho es como de creepy paste, pues, y está españolizado, pues, pero como es pasta, yo dije, ah, es italiano. Sí, ah, ya sé, sí. Mi chiste estuvo rebuscado. Por favor, pongan un guau, guau, guau. Elaborado. Sí. Por acá nos dicen que, qué risa bailando como venaditos. Pues sí, es que se ponen a bailar como venaditos. Es que se vestían de venaditos para no parecer humano. Y que si se plagiarme los trabajos, a mí como maestro me ha pasado dos veces. Sí, me ha pasado dos veces. Una fue un cuento mío y otra fue una reseña. No, hombre, si andan con todos los alumnos, ¿eh? Es que eso de que usted publique todo su trabajo en internet, pues está... Pero es que... No está exento de que se lo fusilen. Ahora, cuando se lo fusilan sus alumnos, pues ya está más cañón, ¿no? Sí, la ventaja es que como mis alumnos no conocen mi nombre real, o más bien mi nombre real no conoce a mis alumnos, o mi nombre artístico, no sé. ¿Cómo no, llamar? Sus alumnos no conocen a Ángel Caballero. Conocen al maestro... Al maestro español, sí. Al maestro español, sí. Al maestro... Que no se llama Ángel Caballero. Ajá, al maestro que no se llama Ángel Caballero, exactamente. Sí, de hecho, señor, he tenido... Casi me iba a resbalar con su nombre, señor. No, señor, no. He tenido novias, señor, que no saben, no conocen al maestro que no se llama Ángel Caballero, ¿eh? No, bueno, señor, pero es que usted es como... O sea, Navi es como un alter ego de Iván Venegas, pero todo el mundo sabe que Iván Venegas es Navi. O sea, todo el mundo sabe que Iván Venegas Lozano tiene un alter ego. Y acá no, o sea, su alter ego está tan separado desde su otro, de su ego, que mucha gente no conoce a ambos. O sea, eso está más rudo. Sí. Sí, sí. No. O sea, su alter ego, usted podría cometer crímenes en nombre de su alter ego y después decir, no, yo no soy ese güey. Soy el que no se doctor, llama el doctor maestro y Mr. Ángel Caballero Hyde, ¿no? Ah, ándele, algo así. Sí, así, de hecho, a veces me ha pasado, estos desdoblamientos sí me han pasado así. Pero no, yo estoy responsable por todo lo que Ángel Caballero hace. O más bien, el maestro es responsable por todo lo que yo hago. Ah, eso dice. Ah, todo el tiempo, señor. Y fíjese que no es sencillo, ¿eh? No, bueno, pues es que los dicen que yo soy el que anda metido en desmadres, pero no, también Ángel Caballero tiene bastante historial. Ah, bueno. Sí, pues decíamos que estas creepypastas son la evolución de las historias alrededor de la fogata y tienen algunos modelos, tienen como algunos puntos en común, ¿no, señor? Sí. Por ejemplo... Si usted te fija siempre, una creepypasta está escrita como con lujo de detalles, ¿no? Demasiados detalles indican... Que está mintiendo. Sí. Siempre, eso es una constante. Así es. Por acá nos dicen... Eso se llama trastorno bipolar gay. En una personalidad es gay pasivo, en la otra es gay activo. Gay activo. Caray. Algo así padece Dunkel y Blue. Un saludo para Alex Pérez. No, que... él no es Alex Pérez, él es Benz. Ah, tiene trastorno bipolar gay. Sí. Y para acabarles, trastorno bipolar gay sobrenatural, porque invoca al fantasma del Morrison. Nadie entiende un pepino de lo que estamos diciendo. No, es que este comentario fue viejísimo, es de la vieja guardia, señor. ¿Se da cuenta de eso? Es de cuando íbamos a la escuela, señor. Es de cuando íbamos a la escuela. Ah, me sentí así como... Es de cuando estábamos en la uni, güey. No, es que cuando yo estaba... No, es que ya no habla... O sea, sí, cuando fui, te mandaron a la escuela, dice, es que cuando estábamos en la uni, güey, o sea, mi jefe me mandó... No, mi padre... Mi papi, sea, mi daddy. O sea, mi dad me mandó al tech, güey, al ITESO. O sea, tú sabes, ¿no? No andar y eso. Y cuando estábamos en la uni, hacíamos esto, güey. Acá no dices, no, cabrón, o sea, cuando estábamos en la universidad, pero tú no sabes el desmind que nos traíamos cuando estábamos en la universidad, maestro. No, y ni siquiera dices la universidad, cuando estaba en el CUSEI, por ejemplo, ¿no? O sea, le dices por su nombre a las cosas. No, bueno, es que eso es cuando hablas con puros de CUSEI. Pero cuando estás hablando, por ejemplo, con el compañero de trabajo que a lo mejor fue a la otra, no sé, a la universidad que tú me digas. Pues cuando estaba en la carrera. Yo siempre digo cuando estaba en la carrera. Cuando estaba en la universidad, cuando estaba en la facultad. O sea, ándale. ¿Sí? Algo así. Sí, sí. Ah, les decía que pues son, están escritos con extremado lujo de detalles. Y así me parece, ¿no? Es que cuando yo estaba en la universidad, justamente en el tercer semestre, en la segunda semana de clase, sentado tres butacas adelante de la niña bonita que vivía cerca de Río Nilo, dando vuelta dos cuadras a la derecha por una calle que tiene un arbolote grandototote. Ah. Que tiene un perro labrador que mide 1.5 metros en la de la cruz al piso, entonces, ¿sí? Sí, sí. Ah, pues ahí había un maestro. Era el clásico maestro, ¿no? Y cuando dices que el clásico maestro piensas que no va a dar detalles, pero no, dice, era el clásico maestro, ya sabes, ¿no? Chalequito, bajito, medio pelón, semigordito. Ya medio viejito, ya se arrastraba un poco la voz y tenía una voz así suavecita, suavecita, suavecita, de esas que tienen a dormir a los alumnos. De esas veces que no sabías si estaba dormido o despierto porque tenía los ojos abiertos, pero realmente estaba dormido. Entonces, más o menos, ¿no? Así son los detalles. Sí, sí. Y también es una... porque también está medio cantimplesca la onda, ¿no? Así de que estás hablando de una cosa y luego te vas por la tangente. Y luego regresas. Y luego regresas, regresas y ya te vuelves otra vez a la línea del cuento. No, y ¿sabes qué? Que también no escatima en lugares tenebrosos, en situaciones terroríficas. Una creepypasta siempre te va a describir hasta el más mínimo lujo, hasta dónde estaban tiradas las tripas y de qué modo y cómo, cuántos circuitos hacían. Y cuántas, de cuántos grados era el ángulo de inclinación, ¿no? Del arco. Así que describían la creepypasta, la tripa, perdón. Exactamente. Sí, también algo que tiene muy, muy, muy claro, muy fehaciente, es que tienen relación directa con la cultura, señor. Ajá. O sea, no le van a hablar de cosas que no son, digamos, de alguna manera inmediatas o culturalmente inmediatas, ¿no? Le van a hablar de lo que toda la gente conoce. No le van a hablar, por ejemplo, ¿no hay una creepypasta? Que hable de los druidas celtas de... Ándale. O que hable de... no sé. De la biblioteca... De la biblioteca de Félix Paravicini en Puebla. Y de... ¿Cómo hace 15 años fue usurpada por, no sé, X o Y, ¿no? No, claro que no, le hablan de cosas inmediatas como Bob Esponja, los Rugrats, caricaturas, pues, videojuegos, lugares, páginas de internet, algo que esté en el subconsciente colectivo, ¿verdad? Es como la viejita de los baños, toda escuela tiene una viejita de los baños. Toda escuela tiene un alma que se aparece en el baño, en la dirección, o si la escuela tiene un auditorio que no se usa recurrentemente, en el auditorio. Y toda casa, muchachos, toda casa fue cementerio antes. Toda escuela era un cementerio. Ándale, toda escuela cementerio. Así es. ¿Qué pasa, señor? Sí, sí. Bueno, pues entonces, hay algunas pues bastante raras, ¿eh? Como un capítulo de Mickey, que dicen que es el suicidio de Mickey Mouse. Y es un loop de Mickey caminando por edificios alrededor de 6 minutos con un sonido de piano muy insistente. Y es todo, ¿no? La cosa aquí es que pues dicen que después termina, simplemente termina. Y se supone que termina porque Mickey Mouse se cae. Esa es una. Por ejemplo, no va a haber una creepypasta de Lord Byron. Es cierto lo que me dicen por acá en los mensajes. No hay creepypasta acerca de Lord Byron, ¿no? O de Gustav Byron. No, las creepypastas son de cosas que nos tenemos inmediatas. Y como les decíamos, pues obviamente, esta creepypasta pues tiene lujo de detalles, ¿no? No, y también tienes que darle un aire así como de ¿cómo se llama? De terror, porque si no vas a contar... ¿Cómo vas a contar un cuento de terror sin un fondo terrorífico? Entonces, pues ahí tenemos... ¿Ya ve? Tenemos que... claro. Sí. Ah, pues de hecho podemos leer una. ¿Qué le parece, señor? Y que está, pues, tal vez está muy curioso. Es el suicidio de Calamardo. Tengo por aquí también el suicidio de Mickey Mouse. Gloomy Sunday es una que me gusta mucho. De hecho, hay una película bastante, bastante linda de Gloomy Sunday. Y esta, pues, es una creepypasta también, pero es una leyenda urbana. Leyendaza, pero leyenda urbana. Miren. Pero ahí les va. ¿Cuál es el plus que le dan a la leyenda de Gloomy Sunday? Estos señores, ¿no? Dice, hay una imagen y dice, dale una mirada. Ay, Dios, ¿ya? Dale una mirada a la imagen de arriba. Recientemente te... Señor, deje jugar con el micrófono porque no, me corta el mood. Se están discutiendo con Corta, que está contando historias de terror. Ah, no soy yo. Las luces, ¿no es tú, Daniela, de las luces? No, O sea, yo no estoy ahí moviendo los micrófonos, señor. Vaya, me está dando miedo esto. Sí, Pato. Bueno, voy a continuar. Dale una mirada a la imagen de arriba. Recientemente descubrí esta imagen y su historia en una publicación coreana. La historia es esta. En Japón, poco antes de que un adolescente cometiera suicidio, dibujó esta imagen, la escaneó y la publicó en línea. En Corea, esta historia se desató y se esparció como un incendio. Hay muchos mensajes recorriendo OnDefined en foros coreanos que dicen que el espectador se ve inmerso en los ojos azules de la chica. Dicen que se puede detectar una pista de oído y triste, de odio y tristeza dentro de sus ojos. Tal vez, solo tal vez, la chica murió con mucha tristeza y enojo, que su espíritu embrujó la imagen. O tal vez la imagen provoca tristeza similar a la canción Gloomy Sunday, que es una canción escrita por el pianista y compositor autodidacta húngaro Renzo Cérez en 1933, y según la leyenda provoca un gran número de suicidios. Es de notar que Renzo Cérez jamás tomó clases de música y la pieza es magistral, por lo que se dice que se le inspiró el mismo demonio. Dicen que es difícil para una persona mantener fija la mirada en los ojos de la chica por más de 5 minutos. Incluso hay reportes de que algunas personas han tomado sus propias vidas después de hacer esto. La gente dice que la pintura cambia conforme la ves. Parece como si hubiera una sonrisa burlona en los labios de la chica, o que un anillo oscuro crece alrededor de la chica o de sus ojos. Algo es seguro. La imagen ha despertado una curiosidad que debo de satisfacer. Siento una presencia cuando la miro. La imagen, si es malvada o no, no puedo juzgarlo. Me gustaría saber qué es lo que todo el mundo opina. Y será precisamente en la de Conspiranoicos donde pegaremos esta imagen para que los expertos puedan dilucidarla. Mis trompiates, pues qué. Ya, córtale el fondo, ¿qué es eso? O sea, si 5 minutos viendo algo, te vas a volver loco viendo lo que sea. 5 minutos sosteniendo la mirada frente al monitor está rudo. Bueno, deja el fondo de terror. Sí, o sea, puedes sentir freír las pupilas, ¿no? Así como que ya me encandilé, maestro. Y luego, sobre todo, si lo ves fijamente a un solo objeto. Además, eso de que el anillo negro y que saque y el anillo negro. Y que dame una razón para suicidarme, ¿no? Pues, no, el anillo negro, pues. Y dame una razón para poder tomar mi vida. Pues móchate, ¿no? Sí. O sea, yo mejor tomo el anillo negro, ¿no? En lugar de tomar mi vida. Pues, evidentemente. La neta. O sea, si se forma un anillo alrededor de los ojos azules de la chica. Sí, me da miedo. Y me acuerdo de la canción esta de Y sin embargo, tus ojos azules. Sí. Da más miedo Ángel Caballero cuando lo ven, cuando anda greñudo, que no ha hecho nada por su cabello, que se le esponja así estilo afro. Doy más miedo yo en calzones, señor. No, yo sí corría, señor. Sí, señor, no le fuera yo a sacar un ojo. Nah, no sea presumido, señor. No es por presumido, es por precautorio. Ah, resulta. Calavera, no. Señor. Calavera, señor. Tenemos, ay, Dios, es que tengo trabado el asunto. ¿Qué le parece si mejor nos lanzamos a música en lo que pego en el muro de conspiranoicos esta foto de la que acabamos de hablar? Me parece excelente, vámonos a música, señor caballero. Claro que sí, siendo las 8:38. Música, señores. Nos vamos a ir con, déjeme que me responda el aparato. Tú ponla y ahorita volvemos. Sí, ponla y te decimos cuál es. Vámonos a música, conspiranoicos, Radio CFM. We caught him red-handed down by the morgue, where he sleeps. And if you think that that's disgusting, wait till you hear this. I never could do it justice. So hear it. Of any kind. Oh, it's not my fault. I look this way. I try to talk to them. They look at me. They walk away. So really, isn't so strange that girls like me. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Y estamos de nuevo al aire en Conspiranoicos después de esta charla off the record, vamos a decirlo así, porque son sí, cosas que son no, estas cosas que nos que ponemos no a platicar en los cortes. Al aire. Sí. Situaciones que no podemos, no debemos y no vamos a mencionar al aire. ¿Qué fue de aquello que le pregunté? No sé. Válgame Cristo, ¿sabes? ¿Qué le preguntaron, señor? No me acuerdo. Ese es el problema. ¿Que no se acuerda ni siquiera de qué le preguntaron? Sí, y estoy seguro que busqué la respuesta, o más bien pensé la respuesta, pues, pero no me acuerdo qué me preguntaron. Pero no me acuerdo ni siquiera, no se acuerda ni siquiera de la pregunta, que es lo peor de todo. Es lo peor del caso, ojalá que no me esté escuchando. No, claro que me está escuchando. Claro que nos está escuchando. Sí, perdón, pero no me acuerdo cuál fue la pregunta, y si la hice ahorita al aire, el Navi la va a leer. Entonces mejor luego. Tú di, no, mira, la voy a leer, pero la pregunta es para él, entonces conteste, ya. No, pero a lo mejor no quiere que se entere qué me preguntó. Ah, bueno, es que depende qué le pregunte. A lo mejor le preguntó algo sobre literatura, señor. Bueno, sí. Fíjese que me encanta esto porque hay una sobre el suicidio de Calamardo, una creepypasta sobre el suicidio mis de Calamardo. Mis pelotas, pues qué. Pero sí cumple con todos los esquemas, ¿eh? Es parte de la cultura popular, es extremadamente rica en detalles y pues está curioso porque dice que se supone que es un tipo que trabajó en Nickelodeon en el 2005, ¿no? Así es. Y luego dice: los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire. ¿A quién le interesa ver Bob Esponja antes de que salga al aire? Claro. O sea, a mí ni siquiera me interesa después de que salió al aire y ni siquiera con los reputen. Entonces, no. Así es. Pero bueno, seguimos. Sí, se supone que está precisamente nunca fue nada así como que particularmente gracioso, ¿no? Siempre fueron situaciones, se supone, o sea, para este cuate muy... Había un problema con el primer episodio de la última temporada que iban a hacer, ¿no? Así es. De hecho, retrasaron... retrasaron por meses toda la producción y los internos, los trainees, bueno, los, ¿cómo se llaman? Los practicantes. ¿Practicantes? Estaban en el cuarto de edición junto con animadores, editores de sonido, con todos, el barrendero, el perico, el jefe, el tipo que va por los que baja el agua al piso de abajo y todo eso, ¿no? Y bueno, Siempre supuestamente, según este tipo, ponían un episodio, o sea, un título, ¿no? Ponían el título así como gracioso, porque pues de todos modos no era el final. Entonces, iba por ahí un detalles nuevamente, detalles de algunos títulos graciosos, ¿verdad, señor? Sí. Entonces dice que reciben uno que se llama El suicidio de Calamardo y que pensaban que era una broma. Pues inicia con Calamardo practicando con el clarinete, fallando algunas notas, como siempre. Bob se ríe, Calamardo se detiene, le dice que se calle. Bob le dice que se calla y se va a ver a Anita. Entonces, vemos el final del concierto de Calamardo. Y al estar tocando, algunos cuadros se repitieron, pero el sonido no. Entonces, se supone que eso no es común, que el sonido tiene que ir alineado a la animación ya. Entonces deja de tocar, el sonido termina como si nada hubiese pasado y hay murmullos en la multitud, ¿no? Y empiezan a abuchearlo. Pero pues no eran abucheos de caricatura comunes. Había como malicia en esos abucheos, según este cuate de Nickelodeon, ese supuesto trabajador de Nickelodeon. Ajá. Y dice que Esponja estaba en el centro y también abuchea, ¿no? O sea, comportándose muy diferente a como lo hace siempre. Y lo más raro de todo esto es que todo el mundo tiene ojos así como bien realistas, ¿no? Los dibujaron muy detallados y claramente no son fotos de ojos reales, sino que están bien bien de detallados, ¿no? Así, o sea, es. Sí, de hecho, algunos pues sí se miraron, dice que porque tenían las pupilas rojas. Entonces, pues nunca se preguntaron de repente como total. Calamardo está en la orilla de su cama, solo ahí, parpadeando, como por 30 segundos, y empieza a llorar. Y pues se vuelve más fuerte el llanto, dolor, ira, un sonido de viento. Y pues sueña demasiado real, dice, como si el sonido no viniera de las bocinas, sino como si fuera otro lado o estuviera el sonido dentro de la habitación, ¿no? Y pues empieza a sonar una especie de risa y luego a 30 segundos la pantalla se pone borrosa, se tuerce violentamente, algo parpadea, como si faltara un cuadro de animación, y pone pausa y regresa cuadro por cuadro. Y vimos algo horrible: la foto de un niño muerto, no más de 6 años de edad, su cara deformada e ensangrentada, un ojo colgando sobre su rostro, estaba en ropa interior, con el estómago abierto y las entrañas yaciendo. Se le salían todas las tripas y estaban así todo el regadero, ¿no? Estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente de algún camino, y se podía ver la sombra del fotógrafo. No había grabación del crimen, no había evidencia o marcas, y el ángulo estaba completamente movido, ¿no? Para ser parte de la evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo hubiera sido el culpable de matar al escuincle ¿no? Así es. Entonces, pues, todos estaban así como que, qué show, ¿no? O sea, qué onda. Pero esperaban que fuera una broma torcida. Y entonces la pantalla regresa a Calamardo, que llora más fuerte que antes. Y ahora había sangre corriendo por el rostro de Calamardo y saliendo de sus ojos, que estaban obviamente disfrazados, hiperrealista. Y pues sonaba como un huracán, la risa era un barítono profundo. Casi vomitó este chavo, dice. El show continuó, 5 segundos atrás la foto de Calamardo se calla, todo sonido. Se retira las manos y sus ojos hiperrealistas, igual que al principio del episodio, sangraban. Sí, escurrían por su rostro lágrimas y sangre. Entonces, imagínense, ¿no? Las entrañas salían del estómago. Otra vez otra foto. Otra vez la detienen en el cuadro y hay otro niño, ¿no? Similar. Ajá. Pero ahora está diferente. Las entrañas estaban saliendo del estómago, estaban siendo arrancadas por una mano y el ojo derecho ya estaba arrancado, colgando y la sangre escurriendo por todos lados, ¿no? Sí, y sí. Bueno, le siguen. Y así siguen, Secula Seculorum, con fotos de niños. Y pues el análisis del archivo muestra que la grabaron material nuevo, y por más que intentaron averiguar qué había ocurrido, pues no lograron encontrar nada, ¿verdad? Dice que hubo una investigación con las fotos, pero no obtuvieron información de ellas, no se identificó a ningún niño y no encontraron pistas de la información o pistas físicas que llevaran a los asesinatos. Dice, yo no creía antes de esto en fenómenos inexplicables, pero ahora sé que algo pasa a veces, ¿no? Mis pelotas, ¿pues qué? Sí, son jaladas. Sí, háganme el favor de no andar haciendo eso. O sea, esto es a lo que nos referimos con exceso de detalles, grotesco, sobre todo, cómo están las tripas y hasta qué figuritas forman. Y pues, obviamente, este tipo de como de insinuaciones así, yo no creía, pero ahora ya creo, ¿no? Para que los que creen, a los que no creen que diga, digan, ah, pues sí, entonces sí es ahora cierto. Ahora sí creo, ¿no? Ya creo, es cierto, ya creo, tienes toda la razón. I'm a believer. Ah, no, eso no. I'm a believer. ¿No es que de Justin Bieber? Es que ahora ser believer ya no es ser creyente, ya es ser gato, muy gato, muy, muy gato. Así es. Gato. No está poniendo una atención, que qué bárbaro. Gato. Ya llevo el güero. Acá sí. Hay varias así, incluso. Hay unas del Chavo del Ocho, pero. Sí. De ella. Yo creo que mejor ya nos vamos, señor, ¿no? Yo digo que ya, vayamos cerrando. O sea, sí, vamos a tener, otra vez vamos a cerrar temprano el changarro, fieles a nuestra costumbre. Me agrada la idea. O sea, ya, que se acabó lo que se vendía, ya nos vamos. Esto fue Conspiranoicos, les agradecemos mucho el favor de su atención en este programa calavérico, Día de Muertos, Halloween y todo lo demás que tenga que ver con la oscuridad, las tinieblas y el solsticio de invierno. Así es. Feliz Día de Samaín, cuídense de las brujas. Esto fue Conspiranoicos, nos escuchamos el próximo jueves a las 7 de la noche. Vámonos con un bonus track. ¿Cómo se llama? When the Devil Went Back Down to Georgia, es Johnny Cash. Esto es Conspiranoicos. Se despide de ustedes Navi. De este lado del micrófono se despide Ángel Caballero, esperando nos sintonicen la próxima semana. Adiós. Bye. Been 10 long years since the devil laid his fiddle at Johnny's feet, and it burned inside his mind the way he suffered that defeat. In the darkest pits of hell, the devil hatched an evil plan to tempt the fiddle player, for he's just a mortal man. The sin of pride, the devil cried, is what will do you in. I thought we had this settled. I'm the best it's ever been. Johnny, did you ever know the time keeps marching on? The coldest hour is the one comes just before the dawn. The devil's back in Georgia, will you stand up to the test? Or will you let the devil be the best? Truth is, I hadn't played much since the baby came in June. But give me half a minute and I'll get this fiddle back in tune. The devil grabbed the golden fiddle out of Johnny's hand and said, boy, I'm the fiddle player underground, but I walk upon the land. Turning back if you want this boy to win. Cause practice is the only cure for the predicament he's in. Now, devil, it would be a sin for you to get my bow. So you go on back to hell, to the woodshed I'll go. Practice it, or will your hands grow cold? The devil walks the land and plays a fiddle made of gold. Can you hear the babe crying? Will he ever know? The devil wants his daddy's very soul.